Mirá, el día lunes una de nuestras referentes recibe un llamado telefónico de una vecina informándole que estaba el portón que de ingreso al patio abierto, ¿sí? Y que lo había visto también abierto el día domingo. Bueno, esa referente me llama a mí, yo vengo al lugar y constato que nos habían ingresado, que nos habían forzado el portón de acceso, que nos habían forzado una ventana de ingreso y que se habían llevado algunas cosas sin valor. Y lo que más nos duele a nosotros es que se nos llevaron documentación, documentos de personas que no sé para qué los quieren, ¿no? Pero bueno. ¿Te avisaron el domingo y ese mismo domingo viniste a No, corroborar? a mí me avisaron el lunes, Ah, el el lunes, lunes. ayer. Después lo subimos al grupo y en el grupo alguien había pasado el domingo al mediodía y vio que había gente dentro de la casa, pero no le llamó la atención porque nosotros en la última reunión que habíamos tenido el viernes habíamos hablado que había que cortar el pasto y pensó que era gente que había venido a cortar el pasto. Claro. Y contanos bien, bueno, nos decías, se llevaron cosas de poco valor. ¿Qué son esas cosas? Por Se ejemplo, ¿no? llevaron una cafetera vieja, se llevaron unas remeras de Cristian Ritondo que no son de reventa, gorras, se llevaron dos gaseosas que había y se llevaron alguna documentación, documentos, fichas de afiliación, calculamos porque mucho tampoco, además de, bueno, de algunos artículos escolares que estábamos juntando para donar. Cuando vinieron el lunes, ayer lunes, a revisar, ¿tienen un indicio de cómo hicieron para ingresar a la casa? Sí, a ver, claramente yo me di cuenta que habían forzado el portón de ingreso y después, bueno, la ventana lo que hicieron fue levantarla y palanquearla para poder abrirla. Claro, y por lo que vemos no hay roturas tampoco, ¿no? Del establecimiento, del edificio, no hay una pared rota o demás, no hay esa clase de vandalismo, digamos. No, lo único roto que había lo acomodé yo, que fue muy fácil, que se descolgó una bacha en el lavadero y bueno, y se salió la cortina. Que eso en un ratito los acomodé, pero no Claro. había otra cosa. ¿Están pidiendo cámaras de seguridad de la zona? Mirá, nosotros hicimos la denuncia correspondiente, fui al COM a hablar por el tema de si se puede tener acceso a la cámara que está en la esquina, y bueno, y estamos viendo si los vecinos nos pueden facilitar las cámaras que ellos poseen. ¿La denuncia cuándo la realizaron? La pude realizar recién ayer a las 9 de la noche. Claro. Porque no me podían atender, estuve dos veces en la comisaría y bueno, a la noche fui a terminar de hacerla y a esperar lo que había que esperar. Llama la atención, ¿no? Que se hayan llevado ese tipo de cosas y no por ahí. No sé si tenían cosas de valor o de más Y valor. hay un televisor que no se lo llevaron, hay un dispenser frío-calor que no se lo llevaron, hay un farol que son de fácil reventa, ¿no? Si es un ratero o un ladrón que está buscando para revender. Llama la atención que se hayan llevado documentos. Eso llama mucho la atención. Claro, ¿documentos de qué eran? De personas que se habían afiliado al partido o de referentes políticos del partido. Bueno, y después de esta situación, ¿cómo planean continuar trabajando en las reuniones y demás en este lugar? No, vamos a seguir trabajando con más fuerza. Esto no nos va a detener para nada. A uno le resulta por ahí raro esta situación que vivimos, porque como decíamos antes, a ver, si hubiese sido un robo, se hubiesen llevado cosas de reventa, ¿sí? Y no se llevaron cosas de reventa. Claro, ¿creen que se trata de alguna molestia, digamos, para el espacio? Pueden No lo ser las dos sabemos. cosas. Ninguna de las dos cosas a nosotros no va a hacer parar. Y bueno, independientemente de eso, cualquiera fuera la situación, eso habla muy mal de la seguridad que tenemos en Cañuela.